me acordé de una de cuando fuimos a Jesús María, la última vez que tocó en Córdoba. Y ahí nos fuimos todos en una combi, salvo uno que es el gordo tramposo, un amigo. Y cuando llegamos, hicimos el asado, todo, paramos ahí. Y de pronto pasaban las horas y el tipo no aparecía. Y en una de esas recibimos como un mensaje que no sabía dónde estaba, que estaba perdido, pero que estaba por Jesús María. Y se ve que estaba en la estación y nos contó que, no sé, que se había tomado todo el vino, que estaba, estaba en un estado... Quiero impresionar a ese gordo tramposo. Quiero impresionar a ese gordo tramposo. Pues se me ha mandado el corazón. Y de pronto lo vemos ahí, que se cruza en la plaza, se cruza ahí por una placita y está viniendo, y aparece con una remera del gordo tramposo, que tiene puesta, dice el gordo tramposo. El día que me muera, yo quiero mi cajón, una bandera grande que galude. Paralelo. Paralelo. Y ahí después nos fuimos de fiesta con él.